Son las 7:52 de la mañana, continúa Radio Análisis. Vamos a conversar hoy día sobre la pobreza, sobre la fragilidad del modelo chileno, sobre la fragilidad y la pobreza de quienes viven dentro del modelo chileno o de quienes sobreviven dentro del modelo chileno. Para ello tenemos como cada lunes la presencia en nuestro estudio de la investigadora de la Fundación Sol. Tenemos de la Fundación Sol en general, digo, pero hoy en particular de la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, en primer lugar, antes de entrar específicamente a conclusiones y números y ítems, esta dificultad que es conceptual, pero que también es política para poner una línea, ¿no?, que divida a quienes son pobres de quienes no lo son. Este es un debate que, antes de entrar al estudio, es bien importante, en el cual la Fundación Sol ha estado implicado y que de alguna manera incide frontalmente en el tipo de foto que sacamos como país. Bueno, lo que intentamos hacer en Fundación Sol es poder ver la pobreza en su estado más natural. O sea, los datos de CACEN 2015 estipulan que la pobreza en Chile está alrededor de un 11%, pero a través de los mismos estudios que hemos podido profundizar en la Fundación, se estipula que esa cifra es más del doble. ¿Por qué es más del doble? Porque hay muchos datos que se toman en la CACEN 2015 que no están contemplados y que nosotros profundizamos. Por ejemplo, los dos datos más importantes que nosotros tratamos de limpiar en este estudio es el alquiler imputado y los subsidios del Estado. Esos ambos datos están incluidos en el dato de pobreza, pero al sacarlos nos da que la pobreza es un porcentaje aún mayor de lo que estipula la CACEN 2015, lo que nos da un porcentaje total de 26,9% de pobreza hoy día en Chile, con los mismos datos de la CACEN. Sí, pues bueno, estas diferencias, al hacer estos cambios en la metodología, podemos ver más claramente el tema de la pobreza en Chile. Pero también es importante, Andrea, ver este tema según algunas divisiones. Por ejemplo, el tema de la diferencia de género es un tema central aquí también, entre hombres, mujeres, en fin. Bueno, efectivamente, las mujeres en el mundo del trabajo están en desmedro de los hombres, no solo porque perciben menores salarios, sino que también porque están un poco obligadas a hacer labores productivas y reproductivas tanto dentro y fuera del hogar. Por tanto, esta imposición cultural que finalmente están sometidas las mujeres implica que estas dos labores tengan un impacto en el mundo laboral, o sea, no solo se incorporan al mundo laboral con menores salarios, sino que también con altos índices de flexibilidad y precarización. Sumado a eso, las áreas más feminizadas, o sea, en donde laboran muchas más mujeres, son áreas en donde los salarios son mucho más bajos. Sumado a eso, existe lo que en la literatura se ha conocido como techo de cristal, lo que impide que las mujeres accedan a cargos a cargos directivos o a cargos gerenciales de importancia. Hoy día, alrededor de un 4% de las mujeres solamente ocupan cargos directivos. Entonces, no solamente vemos que hay una discriminación en el mundo del trabajo a nivel de salarios, sino que también hay un mundo del hay una discriminación en el mundo del trabajo cuando las mujeres se integran a él, o sea, en espacios mucho más feminizados, flexibilizados y precarizados, y además con la imposibilidad de acceder a estos pueblos, a estos puestos directivos o gerenciales. Claro, es esto también de que el valor del trabajo está muy determinado por las subjetividades culturales, ¿no?, de cada época. Esto golpea fuertemente a las mujeres, lo hemos visto en otros temas también, ¿no? ¿Cuánto vale el trabajo una persona? Y esa es una situación que finalmente tiene un aterrizaje concreto, pero que tiene un sustrato previo que es de carácter cultural, ¿no? El trabajo de tal vale más que el de tal, este trabajo vale más que este otro, bueno, en fin. Ahí hay un tema que termina golpeando especialmente algunos segmentos de la población. Exactamente. Bueno, a nivel general, Chile tiene muy bajos salarios. La última encuesta del INE que estipula que la mitad de los trabajadores y trabajadoras chilenas ganan menos de 350 mil pesos. En este caso también las mujeres ganan, la mitad de ellas, 300 mil pesos, Pero el panorama del trabajo en Chile es un panorama bastante precario, con bajos salarios y que también un sueldo mínimo que parece que no puede cubrir las necesidades de las personas viviendo en Chile. Uh-huh. O sea, hoy día una persona que percibe el salario mínimo a pesar de trabajar 45 horas semanales en un puesto de trabajo finalmente remunerado con contrato, tampoco puede salir de la línea de la pobreza, y eso es lo preocupante. O sea, el valor del trabajo y finalmente los ingresos autónomos no permiten a las personas hoy en día salir de la pobreza, y se vuelve un círculo vicioso, porque finalmente, como los salarios no alcanzan, las personas están obligadas a endeudarse, y esto genera que la pobreza sea un problema sistemático en la uh-huh. población. Uh-huh. Además de eso, tenemos que hoy día no existe la negociación colectiva por rama, no existe un derecho efectivo a huelga, entonces los trabajadores y trabajadoras no tienen el poder para negociar y finalmente generar estos mayores estándares de bienestar que podrían haber en la población y exigir salarios más altos. Ajá. Bueno, nosotros tenemos algunas herramientas de política pública para poder diferenciar a quienes están por sobre, a quienes están bajo la línea de la pobreza, en fin. Uno típico que se usa permanentemente es la canasta básica de alimentos. ¿Está bien concebida esa canasta? ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen al respecto? ¿Sobre qué pondera? ¿Cuál es la relación real que existe entre este, que es un consumidor tipo, ¿no? Y cómo viven y gastan y requieren realmente los chilenos y chilenas cada día? Bueno, en el estudio nosotros hacemos la comparación de los niveles de pobreza con la canasta alimentaria de calidad, que es la propuesta por el MINSAL. Uh-huh. Que finalmente establece estándares alimenticios básicos para la población, que está por sobre lo que es la canasta básica que también ha propuesto el MINSAL. Y ahí también los niveles de pobreza se incrementan importantemente. De hecho, con la canasta básica de calidad, podemos ver que también los niveles de pobreza aumentan casi a un 40%. Entonces vemos que no solamente las personas están sometidas a bajos salarios y a ingresos autónomos que no alcanzan, sino que no alcanzan para bienes y servicios que son uh-huh. básicos, como es una alimentación de calidad. Uh-huh. Vemos entonces que la gente no solamente está empobrecida, sino que también mal alimentada. Se está alimentando mal. Bueno, en esta situación que es como de la época moderna, no es necesariamente hambre, sino es alimentación de mala calidad, con los problemas que ya sabemos que trae, entre ellos el de las enfermedades crónicas, que también sabemos golpean con mayor fuerza los segmentos más pobres de la población que a los más acomodados. Ustedes dicen en una parte de este estudio que conocimos la semana pasada que este es un debate técnico, pero fundamentalmente es político, que además es un debate inexistente. Y esto a pesar de que termina afectando a millones de personas. Expliquemos esto, de que es un debate más político que técnico, aunque también es técnico, y la urgencia que tiene, a pesar de que prácticamente no aparece, ¿no?, en las declaraciones de los ministros ni de los principales dirigentes políticos del país. Bueno, finalmente nosotros generamos estas microsimulaciones para poder ver, como me refería, la pobreza en su estado más natural. Finalmente, cómo los ingresos autónomos y cómo el mercado se está haciendo cargo de darle valor a la pobreza. O sea, lo que nosotros podemos ver es que hay un debate técnico, que es también el debate de en torno a los datos, pero también es necesario que haya un debate político en torno a cómo evaluamos y estudiamos esos datos. Uh-huh. Nosotros efectivamente pudimos analizar dos datos, que es el alquiler imputado. El alquiler imputado se refiere al ingreso de arriendo de una persona, o sea, al ingreso se le da un valor a una propiedad de una persona que está o pagando la propiedad o es dueña de esa propiedad, y eso tiene un valor de arriendo, que es el valor de hogares en aledaño. Uh-huh. Y por ejemplo, un jubilado que tiene 60 años, que percibe una pensión de 120.000 pesos, pero que reside en una casa de la que es dueño, y esta casa, por el valor que tiene en arriendo en su espacio territorial, es de 200.000 pesos, inmediatamente en la encuesta CACEN sube de una persona que tiene un ingreso de 120 mil pesos, que está bajo la línea de la pobreza, a una persona que tiene ingresos de 320 mil pesos. Lo que hace que haya un, no un falseamiento de los datos, pero sí hay orientaciones y percepciones que se pueden equivocar cuando solamente vemos estos datos sin verlos en profundidad y sin verlos con lupa, finalmente. También están los datos que nosotros pudimos limpiar, que son los subsidios que entrega el Estado, en especial para el segmento de los adultos mayores, en donde gran cantidad de los adultos mayores están subsidiados por el Estado. Y finalmente observamos cómo el Estado actúa como respirador artificial de este sistema de mercado, en donde sube los estándares o supuestamente sube las cifras y disminuye la pobreza, pero si miramos más profundamente observamos que la mayoría de las personas está en una situación de pobreza, y que no solamente eso, sino que sus personas que están trabajando con salarios, con jornadas completas, tampoco pueden salir de este umbral. Bueno, una situación estructural, un debate político urgente. Ya sabemos, hay muchas cosas que ocurren y que no vemos hasta que las vemos. Y ahí entonces se genera la política, ¿no? Que es la disputa de ideas para poder construir un futuro mejor. Ha sido para estos efectos la presencia en nuestro estudio de la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato. Muchas gracias, Andrea, por venir esta mañana a conversar sobre pobreza, sobre el modelo chileno y también sobre estos problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo sin que le hayamos dado la urgencia que requieren. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Son las 8:03 de la mañana, vamos a hacer un breve alto y ya continúa Radio Análisis en esta mañana de día lunes. ¿Todos los medios en Internet dicen lo mismo? Nosotros no. Conócenos en diario.uchile.cl, el diario electrónico de la radio que piensa. En Santillana entendemos.